Ahora ya sabes que tener buenos hábitos de higiene es muy bueno para la salud y te hace ver muy bien. Pero recuerda tres cosas que tienes que hacer todos los días. La primera, antes de comer siempre debemos lavarnos las manos. Segundo, no olvides que después de entrar al baño también debemos lavarnos las manos. Y tercero, después de cualquier comida hay que lavarse los dientes. Y así evitarás esa horrible caries que te hace doler mucho la boca. Si sigues estos tres consejos que te doy, te aseguro que vas a evitar enfermedades. Te verás muy bien y cada vez que alguien se te acerque, te dirá, ¡qué rico hueles! Pero lo más importante es que recuerdes que la higiene es una actitud de vida.